acabarán. Todos los políticos a trabajar. Ninguno de ustedes se va a salvar. Maneja el Estado para su propio bien. Manipula a las masas por su interés. Para su sistema nos vamos a comer. Controla la noticia y nos hace enfurecer. Vuestra política es la de contener. Cuiden a sus amos, la podemos ver. A todos los políticos vamos a cazar, ninguno de ellos escapará. Todos los políticos a trabajar, ninguno de ustedes se va a salvar. A todos los políticos vamos a cazar, ninguno de ellos escapará. Políticos a trabajar, ninguno de ustedes se va a salvar. Nosotros lo pensamos, ya de mantener su clase opresora va a desaparecer. Izquierda proletaria se va a formar. Todos unidos contra el capital. A todos los ricos vamos a cazar. Ni un político se va a salvar. A todos los políticos vamos a cazar. Ninguno de ellos.